seguimos con más éxitos musicales de aquí en Entre Cuerdas y Tambores, en esta ocasión en un especial rocolero. Y para eso continuamos junto a Jenny Rosero y su canción La Guayabita. Anita Lucía Proaño y un mosaico de pasillos. Hoy te entrego mi vida, mujer envanecida, tómala, tú sabrás con ella, duerme en tu corazón. Licencia perdida, así como se duerme en el agua una estrella, así como se duerme en el agua una estrella. Dame la luminosa nada. pasando. Hoy quiero revivir nuestro idilio, aquella ciudad que vivimos tan feliz. Lucía Proaño nació en Riobamba, provincia de Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus primeros pasos los dio a la edad de 6 años en la desaparecida Dayo Roxy de su ciudad natal, Riobamba, interpretando pasillos y boleros. Enseguida nos acompaña Katy Egas y el pasillo Tu Duda y la Mía. Es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío. No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. Pues que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de este hondo quebranto. No me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Catiegas es una guapa quiteña que ha causado revuelo en los escenarios ecuatorianos. Inició su carrera desde muy pequeña. A los 5 años de edad, acompañaba a sus padres a presentaciones musicales y desde entonces su pasión por la música la llevó a ser un exponente de la música nacional. Con éxitos como Me enamoré de ti y Fuera, su trayectoria como solista ha sido impresionante e imparable. Seguimos con la música de antaño y ahora nos acompaña Segundo Rosero y la canción Dos Más, por favor, Dos Más. Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber. Sin embargo, no he cumplido, pudo más este dolor, y es inmensa esta mi pena, yo la amé con gran pasión, y hoy se ha ido de mi lado. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Pero no voy a llorar, creo que no vale la pena. Si mi amor no comprendió, si despreció mi cariño, quizá el tiempo borrará de mi mente su recuerdo. Algún día comprenderá que mi amor fue verdadero. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Es un cantautor ecuatoriano, músico, director y productor artístico de sus propias canciones. Un 8 de febrero grabó su primer disco. Lleva más de 30 años de trabajo artístico profesional y es oriundo de Pimampiro. En su show la entrega a su público es una de sus mayores características. Seguimos en esta misma línea musical y ahora es turno de escuchar a los hermanos Tituaña y Elegía. Seguiré queriendo y seguiré deseando. Los hermanos Titueña son un dúo conformado por Diana Carolina y Luis Francisco, oriundos de la parroquia de Nayón en la ciudad de Quito. Provenientes de una familia de artistas, cuya mayor representante es la voz que acaricia María de los Ángeles, hermana mayor del mencionado dúo. A temprana edad se despierta en ellos un gran interés y cariño por la música. Y ahora, para finalizar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Héctor Jaramillo y su mix Mis Pasillos. De amarme, si tanto te quise, parece mentira. Siento tu presencia, tu fragante aliento en todas mis cosas, en mis sentimientos. Después de ser mía, que no estés conmigo, parece mentira. ¿Qué me dejó tu amor? Que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesaré, pesaré. Y el corazón responde, pesaré, pesaré. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume. Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde, pesaré, pesaré. Y el corazón responde, pesaré, pesaré. Pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Tiene en su mirada los rayos del sol, y en su linda boca un lindo candor. Que nadie tiene en esta vida para ser bonita. Yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Vuelto, tienes el rostro marchito, tus bellos ojos agobiados por el llanto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego, pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Sentenciándome al

Chota es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota, Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Imbabura y Carchi. Es un ritmo creado por la mayoritaria población afroecuatoriana de esta localidad. Usualmente se la toca con tambores, junto con instrumentos de origen español o mestizo como lo son la guitarra, el requinto o el güiro. Vamos a escuchar ahora a Jaime Pozo y su bomba manual. Comienza con los solteros. El ritmo y la velocidad de la bomba pueden variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz, típica de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Una variación de la bomba es la llamada banda mocha, que en sus inicios estuvo compuesta por instrumentos rudimentarios como lo son hojas de naranjo, flautas, machetes, bombos y cornetas hechas de calabazo seco, además de puros, pencos, pinillas y más. Enseguida escucharemos a María de los Ángeles con su bomba Pólveras. Es un ritmo que acompaña las fiestas diversas en el Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la sierra norte del Ecuador, desde Carchi, Imbabura hasta Quito, donde existe una gran fuerte comunidad de afrochoteños. A la bomba se la puede definir como un estilo libre que no tiene reglas rígidas en cuanto al ritmo y al verso. La siguiente canción es ¿Por qué me mentiste? En la voz de Gloria Gómez, tú Gigi, y vamos a escucharla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Valle del Chota, La Concepción y Salinas, el instrumento musical, el canto y el baile se llaman bomba y son las manifestaciones culturales que confieren identidad a los afrochoteños. La bomba es de un género dancístico musical de esta población que incluye también poesía y en la cual cuentan procesos históricos vividos, sus penas, alegrías, anhelos y esperanzas. Seguimos escuchando a este ritmo tan alegre como lo es la bomba. Y suena Margarita Lugue con su bomba Triste Amargura. De Margarita Lugue. En este especial hemos escuchado y conocido grandes rasgos de la bomba, un ritmo tan alegre de nuestro querido Ecuador. Conocimos su historia, sus instrumentos, su origen y mucho más, pero este programa de Entre Cuerdas y Tambores está por terminar y por eso un último tema musical que escucharemos está a cargo de Ceci Narváez y la bomba Por Traicionero. We'll be right back.